voces de la tierra, mujeres y diversidades campesinas. Escucha. El hacha golpeando la leña. Las vacas llamando desde el corral. El mate que empieza a rodar. Eso también es economía. Nutre mis ganas, oh, tostando trigo en la ruca y en la cayana. Labor cotidiana que trae harina tostada. Una vida sana, el olor me llama. Aflora ese sabor que te atesora. A veces nos enseñaron que la economía es el banco, el dólar, el mercado. Pero en el territorio sabemos que la economía empieza antes. Empieza en la tierra, en el trabajo, en la organización. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, cuando hablamos de economía campesino indígena, estamos hablando de producir para vivir, no para acumular. En la provincia de San Juan consideramos la importancia fundamental que tiene el trabajo de la economía feminista campesina indígena que venimos trabajando desde el Movimiento Nacional. Marcela Montaña, MNCI Somos Tierra. Para fortalecer redes, para poder visibilizar lo que es el trabajo de la mujer dentro de la chacra o dentro de los corrales, dentro de lo que es la producción de alimentos. En el rol tan importante que jugamos las mujeres, necesitamos seguir trabajando y vamos a seguir trabajando puntualmente para poder cuidar todos los bienes naturales y los recursos naturales. Puntualmente en defensa, en San Juan tenemos esta lucha por el agua, por el suelo, por todos los recursos naturales y que son tan fundamental al momento de producir y tan necesarios. La economía feminista nos permite seguir trabajando esto de los roles de la mujer, el reconocimiento y la visibilidad del trabajo de la mujer, no solo en el hogar, en las tareas de cuidado, sino también en la producción de alimentos. Creemos que la mujer cumple un rol fundamental al momento de la producción de alimentos y es necesario seguir con este trabajo en cada uno de los territorios. Hay una economía que pone en el centro la ganancia y hay otra que pone en el centro la vida. Y cuando decimos vida, decimos territorio. Territorio no es solo suelo, es historia, es memoria, es comunidad, es identidad. Sin tierra segura no hay autonomía. Y sin autonomía no hay posibilidad de decidir. La economía campesino indígena se construye en organización, comercialización colectiva, formación, redes de apoyo. Yo aprendí mirando a mi abuela y a mi mamá cómo ellas guardaban semillas de la mejor mazorca, las cuidaban como tesoros hasta la primavera y se compartían el poco maíz con las vecinas. Carolina Merino, Mesa Campesina del Norte Neuquino. Hoy me doy cuenta de que no era un hecho aislado, sino que se repetía entre las mujeres del campo y del pueblo. Con la crisis climática, las tareas de cuidado no se detienen, al contrario, se multiplican. Porque mientras el modelo del agronegocio abandona la tierra cuando deja de ser rentable, ahí estamos nosotras. Cuidamos las gallinas para tener huevos, cuidamos el agua de la vertiente, limpiamos canales, Esta economía no se para a producir de cuidar. Cosechar es cuidar la vida. Amasar es cuidar la panza de la familia. Llevarle comida a una compañera cuando el temporal dejó un camino cortado, eso es economía feminista campesina. ¿Quién cocina? ¿Quién cuida? ¿Quién sostiene la huerta mientras se produce? El trabajo de cuidado sostiene la economía del territorio. Sin cuidado no hay producción. Sin reconocimiento no hay justicia. Mari mari pupi fike che yen wenu mapumeo. Wenu mapuchao wenu mapunyuke. Ble pa innak mapumeo. Inka ke inta ini to filmongen. Inka ke inta in kui fike no tam kui fike sumuta in kimun petum le pa i waria meu le fun meo. Ne wento mule peta in momen. Yo yo yo yo. Economía campesino indígena es trabajo colectivo, territorio vivo, cuidado reconocido, organización, autonomía. No pregunta cuánto ganamos, pregunta cómo vivimos en nuestro territorio. Fue una producción de FM La Riera, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.